Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Cadagán, soy un cantor de allá del norte de la región de La Guberde, que estamos comprometidos también con esta misma causa, porque a nosotros también nos está afectando esto que está pasando. Y qué mejor venir a apoyar la causa que a todo ser humano consciente nos junta y nos reúne en este día de hoy, porque estamos luchando juntos y combatiendo juntos la causa que llevamos al hombro entre todos. Y qué mejor que venga una compañera de la zona central, que conocen mucho mejor que nosotros cada tema de lo que hemos tratado. Así que les quiero presentar con mucho cariño y mucho grado a la payadora que tenemos, a la Caro López. Si pueden aplaudirla, mejor. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, contenta de estar acá con la guitarra y siempre pendiente de donde se pueda apoyar. El canto para nosotros tiene un sentido y no puede ser cantar por cantar, como lo dijo Víctor Jara. Y yo les quiero contar que, bueno, estoy aquí con mi guitarra y de alguna manera también hay una lucha que yo llevo como estandarte por todos lados, que tiene que ver con el género y tiene que ver más que todo con las injusticias que pasan en la vida de las mujeres. Esto es un vals de la zona central de Chile, Una mujer como usted. Cuando niña fui una princesita, ya más tarde me dijeron que no era bueno quedarse soltera, y busqué pronto un hombre de bien. Así fue que por los 17 de un fulano yo me enamoré, y al altar me llevó con promesa de adorarme, llevarme la men, de adorarme, llevarme la men. Al comienzo todo era de ensueño, me mimaba y me servía el té, pero luego empezaron los celos, sin motivo, sin haber con quién. Me alejé de todos mis amigos, de mis padres y hermanos también, y para no dar explicaciones no salía ni pa'l almacén. Pero nadie sospechaba nada, que mi vida era infierno de hiel. Era él un ejemplo, era un santo, buen vecino y hombre muy cortés. El amor no es amor cuando mata, cuando arrolla cual si fuera un tren, y cuando una mujer lo permite, no la salva ni Jerusalén, no la salva ni Jerusalén. Una tarde llegó más temprano y yo estaba escribiendo un papel que rezaba por tus malos tratos, tiempo que te dejé de querer. Se volvió el hombre loco y no pudo entender a mi amor sin desdén, y tomando una daga en la mano, en mi cuerpo la hundió por doquier. Ahora que estoy en cama de tierra, el consejo va en un santiamén. Un mal amor me llevo a la tumba, aunque fui una mujer como usted. Y para que esto no se repita, necesario es hacer hincapié. La mujer no es objeto de un hombre, y respeto mereces mujer, y respeto mereces mujer. Partimos suave. Yo soy más suave. Porque me lavan la ropa con soft. Bueno, después de esa hermosa letra que estamos acostumbrados a escuchar siempre en repertorios buenos de la compañera, estamos convocados por esta causa que es una Patagonia sin represa, que es una Patagonia sin minera, que es una Patagonia consciente de lo que tenemos, de lo que valemos y de lo que vale sobre todo nuestra madre tierra, que es la que nos da el aliento para que respiremos cada día. Porque dineros y recursos podrán haber miles, pero si la madre tierra falla, fallamos todos. Entonces tenemos que cuidar a nuestra tierra para que podamos disfrutar nuestra vida, que disfruten nuestros hijos y nuestros nietos también. No tenemos que ser egoístas. Pero hoy día vengo con alegría, con muchas ganas de divertirme un poco junto con ustedes. ¿Cómo estamos los ambientes? A ver. ¿Cómo estamos los ambientes? ¿Hay energía? ¿Hay energía? Una amiga me dice, hay mucha, pero es la única que habla, es ella. Mucha energía. Power. Patagónico. Les traigo unos versos que compuse hace un tiempo atrás. Dios permita que recuerde, porque las últimas 10 veces que las he cantado se me ha olvidado completa. Pero Dios permita que hoy día me acuerde. Cuando era más niño y cantaba en la radio, pensaba, aquellas niñas que escucharán mi voz se asemejarán, pensarán en una persona tal cual como soy yo, de ojos de color, de pelo castaño claro, muy claro. Mis ojos se me cambian con el día, por eso están un poco más oscuros esta noche. Bueno, este tema nadie me lo va a hacer por bonito, me lo hice yo solo. Y lleva por nombre El Caliente. Dios permita que les guste. Es un recitado por milonga que va con mucho carisma y mucho amor a todo el oyente que valore y escuche la letra de este trabajo. Muchas se preguntarán cómo soy físicamente, para que nadie les cuente, de mi boca lo oirán. Algunos se asombrarán de mi belleza y esencia, pero solo es la herencia, tanto física y moral, al sorprenderse es normal que se pierdan en demencia. Tengo mis ojos café, como la miel de ternura, una precisa estatura de 1,73. De 42 mi pie, 74 mi peso. Si hay un dicho bien travieso, a mucha honra delgado, si hay un dicho bien nombrado, la sustancia está en los huesos. Tengo un apodo famoso que es Antonio Bandera, como lesna zapatera, entrador y peligroso. No me las doy de buen mozo, es lo que de mí se dice, buen futuro se predice. Conmigo en cualquier lugar quieren como yo ejemplar, en 120 países. Es negra mi cabellera, mi mirada angelical, mi situación sentimental antes era pasajera. Así es mi manera, aunque a muchos incomoda, solo mi Dios de las bodas pido me libre en su acción, si Él me dio esta bendición pa' compartirla con todas. Eso es solidaridad que tengo de nacimiento, porque en el alma siento amor por la humanidad. Y tengo la voluntad de marchar siempre de frente, y si algo es evidente es que soy muy bondadoso, para algunas generoso, para otras un caliente. Muchas gracias. Que se repita el aplauso para mí, por favor. Bastante flojo estuvo eso. Ya. Yo voy a hacer algo de la zona central, que es donde yo vengo. Yo vengo desde Santiago, pero en toda la zona central, la cueca... Oh. Chuta. Ya. Sí. Es que estoy al lado del caliente. Se autodefinió. Oye, muchas gracias por la florcita. La vamos a dejar aquí al lado. Mientras tanto. Bueno, les contaba un poquito de que en la zona central se tocan valses, tonadas y cuecas. ¿Ya? Entonces, esta es una cueca que quiero cantar. La canto muy poco, pero yo creo que tiene harto sentido cantarla hoy día aquí. Se llama Uno que juró quererte. ¡Eso, palmita! Brindaré por la mujer y alzo mi copa en albricia para que tenga justicia y deje de padecer. Que no tenga que temer por pensamientos ajenos, por actos que no son buenos, de una violencia sin nombre, que lo escuche firme el hombre, no queremos ni una menos. Ahora sí que sí, ¿eh? Uno que juro quererte, quiso acá. Pese a los golpes y heridas, uno que juro quererte, te golpeó en la cabeza, la vida quiso tu muerte, te dejó abandonada, la vida tu triste suerte, te dejó el golpe en la cabeza, la vida quiso tu muerte. La vida sacó tus ojos y con maldad sus manos, la vida tiñó de rojo y una ciega justicia, la vida lo beneficia. Vamos a seguir con Santiago entonces. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si se pueden quedar callados y escuchar con atención, sería mejor. Bueno, nuevamente repito que estoy muy contento y aprovecho de hacer la mención de que así como nos manifestamos por una Patagonia sin minera, sin represa, también podríamos manifestarnos por una Patagonia con más seguridad, porque cualquier incendio que nos acecha hoy en día, a partir de una brasa se convierte en 5.000, en 10.000 hectáreas, y con ello lleva la vida de muchos animales, de muchos seres vivos, del territorio que no sabemos si los incendios de verdad son causa normal o si en verdad hay otra mano por ahí que está interviniendo. Y que lo más probable que es así, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Entonces, la misma causa que nos convoca hoy en día acá también tenemos que hacerla elevar y hacerla llevar a las conciencias que deben de llevar, porque no es un favor que estamos pidiéndoles a las autoridades que nos ayuden, es solamente su responsabilidad, porque nosotros los elegimos. Entonces a nosotros nos deben de ayudar, porque nosotros somos los que les damos el puesto de trabajo a ellos. Entonces seamos más conscientes en esas conversas matutinas que tenemos, en esas conversas ociosas que tenemos. Bueno, metamos la conciencia al compañero y digámosle cómo son las cosas realmente. Porque el que guarda silencio es solamente un cómplice más de este Estado y centralismo que tenemos, que nos ataca y nos destruye en nuestra región. Por allá por Cochrane se están quemando más de 10.000 hectáreas ya y no pasa nada. Y no va a pasar nada porque la autoridad no está ni ahí. Y esa es la única verdad que tenemos. Porque excusas van a sacar miles de excusas. Pero nosotros tenemos nuestra mente y nuestra inteligencia para ocuparla, no para ensordecerla con la televisión que nos lava el cerebro con lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Nosotros tenemos inteligencia y tenemos cada ser humano un cerebro para hacerlo funcionar y darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro territorio. Y no ser otros que nos hacemos los tontos y nos quedamos callados y después esas consecuencias las pagarán nuestros hijos o nuestros nietos, si es que llegan a estar en algo como lo que hemos tenido nosotros. No seamos egoístas, cuidemos nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza. Solamente es lo que le puedo decir. Gracias a Dios siempre he sido un ejemplo en toda mi vida para el resto de la juventud y de la humanidad en sí. Por eso me compuse este tema que lleva por nombre Soy un ejemplo a seguir. Es un recitado por milonga que es de mi autoría y puede ser que alguna mente también toque con el THC del fundamento. Vivencias que a cualquier ser humano nos ocurren. Me desperté con la caña, el hachazo en mi cabeza, de fernet y de cerveza, que en mi cuerpo hacían hazaña. Pero ya tengo la maña para poderme afirmar y me suelo mejorar con unos medicamentos que me dejan bien contento y listo para continuar. Pa' que vengan mil jaranas, mil cupidos pervertidos, y si la noche se ha ido, me hago noche a la mañana, y no se acaban las ganas de recorrer otros mundos, si pensamientos profundos que me recuerdan de mozo me invitan a armar un pozo sin demorar ni un segundo. Unos cogollos maduros también metanfetamina, un poco de cocaína, eso me deja bien duro. Pero pasando del muro, del bajón que ataca mal, me suelen quedar genial los pantalones de milico, que es una mezcla, le explico, del prensado y natural. También me suelo tripear a veces de cuando en vez un poco de LCD, con quien no puedo malear. También me suelo vaciar la chauchera que no reúne ningún peso pero impune. De la justicia he andado y confieso, del prensado ya me considero inmune. Las drogas en general, cualquiera sea su nombre, no es pa' que se asombre, pero las consumo igual. Considero que es genial las líneas o el carneteado, y sabe el que ha caminado que a su saber no deshonra. Por eso es que a mucha honra soy todo lo que le he hablado. Mi letra es mi veredicto y unas pastillas molidas, con la nariz bien cosida, grito, soy un drogadicto. Un Tony Montana adicto, al que verán sonreír, quien se suele divertir con placeres, pasta y templo. Como ven, soy un ejemplo a seguir. Gracias. Aquí vengo, compañera, con toda mi admiración, apoyando la gestión en contra de la minera. No será de otra manera, la forma tradicional en esta sede social. Nos estamos mientras están destruyendo esta bella tierra austral. Traigo mi canto rural del lago verde, se posa por esta causa hermosa, que se ayudan yo igual. Es mi ambiente fraternal que se posa en las laderas donde existen cordilleras, donde reclama la gente protección al medio ambiente y en contra las mineras. No me baje la guitarra, no me baje la guitarra, por favor, el sonidista, que aunque no brillo en la pista, hoy quiero soltar amarras. es algo diferente. Y esta noche estoy presente. Voy a estar hasta la aurora. Mi canto de payadora por esta tierra y su gente. Cuando era niño pensaba en dónde está la conciencia y el porqué de tanta ausencia que de paso se notaba. Payadores predicaban el canto que hoy día se quede, que en su conciencia se enrede. Cuando este cordaje pauso, solo les pido un aplauso por la conciencia de ustedes. Hay conciencia en esta tierra, hay conciencia en esta tierra, sobre el agua y su virtud. Yo veo a la juventud que está lista para la guerra. Existen mil ejemplares, los jóvenes y los viejos, los que dan mil consejos por cosas muy familiares. Generación similares, los que son igual que potros, espero entiendan vosotros. Cuando este cordaje escucha de que consciente esta lucha es la lucha de nosotros. De nosotros si tú quieres. Y de los hombres y también de las mujeres, juntando así los quehaceres. Con mi fuerza lleguemos a culto. pues debemos resguardar nuestras aguas cristalinas. Si habla de cultivar nuestra tierra y la conciencia, ya perdimos la paciencia y juntos vamos a luchar. Nos vamos a manifestar desde el principio hasta el tope con estos cantos de arrope. Y aquí todos lo verán, el refuerzo de Cadagán con el apoyo de López. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, José. Que se sienta fuerte el aplauso, porque los chicos vienen de lejos, están participando acá, están por el corazón. Esto no está pagado. Esta cuestión que ustedes están viendo es autogestionada, así que un fuerte aplauso acá para los compas que venían de lejos. Si el público lo quiere, ¿qué le vamos a hacer? Pues, y uno que es cargante, dijo. Una más, dice, no voy a más. Una más. Se van a sacar una más los chiquillos, así que un fuerte aplauso entonces. Espero que valga la pena esto. Yo quiero darle las gracias a Daisy, a la organización acá, bueno, a toda la gente que está luchando acá por Patagonia sin represas y sin mineras. Y sin salmones también, sin salmonera. Bueno, sin todo lo que destruye la tierra en realidad. Eso hay, Santiago es la capital, estamos muy lejos. Y estamos también siempre, aunque pendientes, algunos estamos pendientes de los medios alternativos que nos pueden decir la realidad o algo más, muy cercano a la realidad. La verdad es que los medios masivos no son, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, no llega información a, ni siquiera allá a la capital de Chile, que se supone que es donde todo se conoce y todo se sabe. Y aquí hay un gran Nehuen, hay una potencia que yo he visto en hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, niñas también. Y me estoy, yo creo, llenando, impregnando de esa fuerza y esa potencia, y eso se agradece mucho. Y cada vez que yo venga a esta tierra, tengan por seguro que voy a andar con mi guitarra y que cuando ustedes me llamen yo voy a venir a cantar. Así que muchísimas gracias. Y también gracias a mi compañero Santiago Cadagán, que es un patagón, es de esta tierra. Y también un poco contarles que en la paya chilena hay muy pocas mujeres. Acá en la Patagonia no hay ninguna mujer que improvise, como yo lo estoy haciendo ahora. Así que yo espero que de alguna manera esto se pueda sembrar para que nazcan payadoras en esta tierra también. Es una labor, un oficio que tiene que ver con esta lucha, con nosotros los payadores y payadoras, decimos, somos un poco la voz del pueblo, y eso es lo que también siempre han tratado de acallar. Y yo le agradezco a Santiago que me haya acompañado y a todos mis compañeros payadores por también abrir estos espacios para que las mujeres podamos salir y podamos estar en un escenario mano a mano junto a un hombre. Muchísimas gracias. Ya se habían entusiasmado. Bueno, manifestémonos, pidamos las ayudas, porque la gente de Cochrane y del Báquer no lo está pasando bien. Son nuestros vecinos, en nuestra sangre, es nuestra tierra patagona, que se está quemando y nosotros estamos de brazos cruzados, esperando que algún vago de la autoridad se venga a hacer presente, y sabemos que se van a ir en mil discursos y no nos van a apoyar. Por último, prediquemos y desparramemos que no somos ignorantes como ellos nos creen. La Patagonia se expresa, la gente lo testimonia, y ahora en la Patagonia no queremos más represa, ni mineras ni golpesas que vengan a maltratar. La tierra que es un altar por ambiciones y ego. Este que es el canto viejo y debemos preservar. Decían que en esta tierra preciosa, donde las flores se posan, también hay mil energías. Esta tierra es tuya y mía, y cuidarla no es un juego. Liberemos aquel ego que a la tierra la destruye, porque la autoridad huye de apagar ahora el fuego. Que las cabezas trabajen de una vez por fa, mi Dios. Yo levantaré mi voz y que la corrupción baje. Que al corrupto se le ataje las reglas, respetarán, y aquí todos lo verán. Compañero y compañera, Patagonia sin minera de López y Cadagán. Ahora sí, muchas gracias. Gracias.